Qué buena está la comida, la comida. Qué buena está. Qué buena está. Tu salud desde ahora. Qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, qué buena está, la comida, qué buena está. Si comes un poquito o siempre comiendo. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud desde ahora. Hoy está con nosotros Joaquín Rosillo, les habla Loli Merino. En el control, José Toledo. Muy buenos días, Loli. Hola, Joaquín. Hoy voy a vacinear un poquito en tu programa, como decimos en mi pueblo. Estupendo, seguro que va a salir fenomenal. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a tratar las bebidas energéticas, que son tan importantes y se está abusando tanto de ellas. Pues cuéntanos, Loli, bebidas energéticas. Bueno, pues en el supermercado principalmente lo que encontramos son las bebidas energéticas, los refrescos y las bebidas isotónicas o deportivas. Primero vamos a empezar por las bebidas energéticas. En abril del 2016, el Ministerio de Sanidad celebró la conferencia sectorial del Plan Nacional sobre Drogas y en ella anunció que incluirá en sus estadísticas el consumo de las llamadas bebidas energéticas. Se les atribuye propiedades energizantes, estimulantes, potenciadoras que mejoran el rendimiento mental y disminuyen el tiempo de reacción, activan la memoria, pero todas estas designaciones que he mencionado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no lo aprueba, lo tiene prohibido, por eso normalmente bebidas energéticas se pone entre comillas. Es muy corriente que estudiantes, trabajadores, con turnos nocturnos las tomen para estar despiertos, pero hay que diferenciar entre estar despierto y estar atento con capacidad de concentración. Personas que toman muchas de estas bebidas, su rendimiento intelectual disminuye a pesar de estar despierto. Oye, Loli, ¿de qué están compuestas estas bebidas energéticas? Pues principalmente la composición que llevan es agua, bastante azúcar, bastante cafeína, en algunos casos muy elevada, luego taurina, que es un aminoácido que no es necesario que se le añada, puesto que nuestro organismo lo fabrica, pero sí se les añade a todo este tipo de bebidas. Y hay quien le atribuye a este aminoácido mejoras cognitivas y mejoras del rendimiento deportivo, pero no está demostrado. Además, es ilegal afirmar estos efectos según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. También tienen vitamina B y extractos de plantas como el ginseng o el guaraná, que no están estandarizados y están muy poco estudiados en humanos. El nutricionista Julio Basulto nos alerta sobre los peligros y la creciente adicción de estas bebidas en los jóvenes, llegando incluso hasta un 70% en los adolescentes. Nos aconseja no beberlas en ningún caso, por los peligros que puede causar para la salud, especialmente a los más jóvenes. Se ha producido incluso algún fallecimiento en niños. Loli, ¿y es lo mismo, son lo mismo las bebidas isotónicas que las bebidas energéticas? No, las bebidas isotónicas son las que llamamos normalmente para los deportistas, que son las que toman cuando se hace deporte. Uh-huh. Y se suele confundir este término y esto no está bien, porque las bebidas isotónicas en su composición llevan principalmente agua, carbohidratos como fuente de energía, que son como es la glucosa y la fructosa, y electrolitos, como son el sodio y el potasio, pues para reponer los iones por la pérdida que tienen mientras hacen ejercicio por el sudor, ¿no? Uh-huh. Además, la diferencia principalmente con las bebidas energéticas es que no llevan cafeína. Estas bebidas sí mejoran el rendimiento deportivo. Alguna marca de estas bebidas deportivas pues son el Powerade, Endure, Nutrisport, Isostar, Gatorade. En fin, hay muchísimas, muchísimas. Hoy en el mercado podemos encontrar gran variedad y gran cantidad de todo este tipo de bebidas. Y una natural, perdona, casera que se puede hacer, que lo llamaba mi padre el Piti Flush. Era un poquito de agua, sí. Zumo de limón. Sí. Un poquito de azúcar y bicarbonato. Y sí. Es lo mismo, te ahorras una pasta y encima. Sí, sí, sí, además es natural. Y esta además también se utiliza pues cuando tenemos algún tipo de gastroenteritis. Uh-huh. Es muy natural y muy eficaz. Entonces, pues para reponer todos los electrolitos y la verdad es que sienta muy bien. ¿Y desde cuándo se conocen las bebidas energéticas? Bueno, pues en Japón existen desde 1960 y llegan a Europa en 1987. Sus ventas aumentan un 10% cada año debido a la gran publicidad. Oye, ¿y estos episodios que se dan a veces cuando mezclas bebidas energéticas y otras sustancias? Cuéntanos esos jamacucos con estas bebidas energéticas. Bueno... Perdón. Las bebidas energéticas como el Red Bull, el Monster, el Boon o algunas otras marcas comerciales, que también hay muchísimas, es muy peligroso combinarlas con alcohol porque forman un cóctel peligroso por el efecto estimulante de las bebidas energéticas que enmascara los signos de intoxicación por alcohol. Y por este motivo, los jóvenes pueden seguir consumiendo más cantidad de alcohol con mayor deshidratación, resaca más severa y prolongada. Además, parece ser que el alcohol potencia los efectos adversos de las bebidas energéticas. La cafeína estimula el sistema nervioso central y cardíaco, facilita la liberación de catecolaminas como adrenalina y dopamina y también estimula la vasodilatación, mientras que la taurina incrementa la contractilidad cardíaca. El individuo es mucho más propenso a seguir bebiendo alcohol, pudiendo llegar incluso a una intoxicación etílica. Según un artículo escrito por Julio Basulto, bueno, le nombro mucho porque es un gran nutricionista, considera como héroes anónimos a los propietarios de pequeños comercios que deciden no tener ninguna de estas bebidas en su local, después de comprobar la cantidad de adolescentes que compraban estas bebidas energéticas. Los dueños de estas tiendas pierden mucho dinero y clientes, pero son conscientes de que muchos niños lo ganan en salud. Ahí lo que comentabas tenías razón, yo di clases a chavales de primero de la ESO y de sexto y me llegaban a veces con unos botes de estos de medio litro de bebida y me contaban que se tomaban dos o tres fácilmente al día, o sea, casi más de un litro de bebida energética y yo alucinaba. Decía, sí, sí. Sí, sí, sin saber los riesgos que conlleva, o sea, que todo esto... Y la mayoría eran chavalines luego muy nerviosos, se claro. Imagino que le influiría. ¿Sí? Sí, por supuesto, por la gran cantidad de cafeína que lleva, claro. Pues detállanos un poquito más, ¿quién consume estas bebidas energéticas? Bueno, pues estudios realizados en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria demuestran que la edad que se consume más estas bebidas son adolescentes de 10 a 18 años, unos para mejorar el rendimiento físico y deportivo, otros cuando salen de fiesta y otros pues las utilizan para estudiar, creyendo que esto les va a ayudar. Es una encuesta realizada a adolescentes que la toman para mejorar su rendimiento deportivo, los resultados obtenidos no son eficaces para este fin. Segundo, también se ha demostrado que son perjudiciales para la salud, ya que pueden llegar a producir un aumento del ritmo cardíaco, hipertensión, palpitaciones y en los casos más graves, convulsiones, pudiendo llegar incluso a una muerte súbita. Estas bebidas tienen hasta 2 y 3 veces más cafeína que el café o la cola. Por ejemplo, comparando con la Coca-Cola, el Boon, un bote de medio litro, tiene 160 miligramos de cafeína y 73 de azúcar, y la Coca-Cola tiene 92 de cafeína y 35 de azúcar. El Rockstar de medio litro tiene 160 de cafeína y 69 de azúcar. Y en fin, bueno, pues más o menos estas cantidades, el Monster y el Red Bull, bueno, el Red Bull tienen menos cantidad de azúcar y un poquito menos de cafeína. Tiene 151 miligramos de cafeína y 52 de azúcar. Pero bueno, todas ellas más o menos se ve que la gran cantidad de azúcar que tiene y de cafeína, por eso los efectos tan estimulantes y que son tan perjudiciales para la salud. Hay niños menores de 10 años que toman aproximadamente 2 litros al mes de estas bebidas, que es una cifra alarmante por los peligros que conlleva, como pueden ser intoxicación por cafeína, agitación, excitación, taquicardia, dolor del pecho, disminución del bienestar, dificultad para conciliar el sueño, exacerbación del asma y obesidad, aumento de la tensión, aumento de la glucosa e interacciones con medicamentos. En Suecia son conscientes de los peligros que puede ocasionar a los menores de edad y por eso estas bebidas se venden en farmacias, que no pueden venderse a menores. Bueno, y ha quedado bastante claro, pero ¿en qué casos están desaconsejadas estas bebidas energéticas? Bueno, pues no debería consumirlas nadie, pero bajo ningún concepto, mujeres embarazadas, menores de edad y personas con problemas de corazón. Muy bien, ¿y nos cuentas ahora, Loli, qué son las bebidas azucaradas, que también tienen telita? Sí, ya. Bueno, pues las que hemos comentado, las bebidas energéticas, también se incluyen en este grupo, claro. Pero aquí también pues es lo que llamamos normalmente los refrescos. Según el centro, y también las isotónicas que utilizan los deportistas, y según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, son todas aquellas bebidas que contienen azúcar artificial o natural, pero que exceden el promedio de la cantidad recomendada por los médicos para la ingesta sana de niños y adultos. Las bebidas endulzadas con azúcar abarcan a las bebidas carbonatadas o gaseosas regulares, es decir, que no son de dieta, y las bebidas con sabor a frutas, al igual que las conocidas como bebidas deportivas y las llamadas bebidas energizantes, que ya he comentado anteriormente. La definición excluye a los zumos naturales de fruta. Los ingredientes de estas bebidas azucaradas son agua y altos contenidos de fructosa y de jarabe de maíz. También se encuentra en ciertos productos azúcar natural, tal como la que proviene de la caña de azúcar. Las bebidas azucaradas nos aportan 50 kilocalorías por cada 23 centilitros. En octubre del 2013, la revista American Journal of Clinical Nutrition publicó el artículo Bebidas azucaradas y aumento de peso en niños y adultos. Una de las últimas investigaciones rigurosas sobre bebidas azucaradas y salud se publicó el 25 de agosto de 2015 en la revista Circulación, con los siguientes datos. Estas bebidas causan 184.000 fallecimientos en adultos en el mundo cada año, 133.000 por diabetes, 45.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.540 por cáncer. Estas muertes están relacionadas por la obesidad producida a causa de estas bebidas, y también son perjudiciales por causar caries. Tras esta investigación, el doctor Darius Mozafarian declaró que debería ser una prioridad mundial reducir el consumo de estas bebidas o eliminarlas de la dieta. Sobre esta declaración se ha presionado mucho a los gobiernos para que tomen medidas urgentes y regulen el marketing de las bebidas azucaradas, como prohibir su presencia en las máquinas expendedoras, sobre todo al alcance de los niños. Estas máquinas deben ofrecer productos que contribuyan a una alimentación sana y equilibrada, como agua mineral, bebidas de bajo contenido en azúcar, frutas, etc. Y prohibir todos aquellos productos con alto contenido en sal, azúcar o grasa. Se predice que si se reduce la cantidad de azúcar libre añadida a estas bebidas sin el uso de edulcorantes artificiales, se podría reducir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2. No solo son perjudiciales para personas con aumento de peso, sino también para personas con peso normal, el consumo habitual de estas bebidas azucaradas. Se asocia con una mayor incidencia de diabetes tipo 2, incluso en personas que no tienen obesidad. ¿Existen bebidas que no tengan calorías? Bueno, estas son las que normalmente llamamos bebidas light o cero, pero que están endulzadas con edulcorantes bajos en calorías. O sea, que se dice que no tienen calorías, pero en realidad sí tienen alguna caloría. Con los edulcorantes que se les añade son el aspartamo y el stevia normalmente. No son tóxicas ni cancerígenas, pero tampoco son saludables. ¿Y es cierto esto de que los productos light adelgazan? Según la legislación vigente, un alimento se puede considerar como light o ligero si el fabricante ha reducido en un 30% su aporte calórico. O sea, que esto quiere decir que no se reduce totalmente las calorías. Un alimento light no significa que no tenga calorías. Puede seguir aportando energía, como es el caso de los quesos, la mayonesa o las margarinas light. Los refrescos sin azúcar en la etiqueta detallan que no tienen calorías, aunque contienen edulcorantes que les aportan un sabor dulce, pero no energía. Estas bebidas light, debido a su gran sabor dulce, pueden provocar a largo plazo una alteración de la percepción del gusto, provocando una preferencia por alimentos más dulces, produciendo un desequilibrio en la alimentación. Estas bebidas no solo son peligrosas, como he dicho anteriormente, para personas con obesidad, también lo son para personas con peso normal, con mayor incidencia en la diabetes tipo 2. Y Loli, ¿cómo podríamos disminuir el consumo de estas bebidas azucaradas? Según el Senado francés, estas bebidas no deben tener el mismo tratamiento fiscal que el agua o los zumos de fruta, sino que deberían equipararse al tabaco, al alcohol u otros productos que son perjudiciales para la salud. Según un estudio publicado en la revista British Medical Journal, estas medidas fiscales pueden ser efectivas de cara a la salud pública. En el Reino Unido, si se incrementa el 20% el impuesto de los refrescos azucarados, disminuiría bastante el consumo de bebidas azucaradas. Se llegaría a recaudar unos 326 millones de euros anualmente, que podrían destinarse a rebajar los precios de las verduras y frutas, contribuyendo así a una alimentación sana y equilibrada. La Organización Mundial de la Salud animó que a finales de 2017 los gobiernos de todo el mundo aumentaran el precio final de venta de estas bebidas azucaradas. En España, hace unos meses, el ministro Cristóbal Montoro habló de incorporar este impuesto en nuestro país, una posición de ley que de momento no está puesta en marcha y que, según la ministra de Agricultura, está lejos de ser una realidad. Otra medida es reducir la publicidad de las bebidas azucaradas dirigidas a los niños a través de televisión, internet u otros medios para no llamarles la atención y reducir su consumo. Eliminar máquinas expendedoras de estas bebidas en colegios. En España, en el año 2011, se aplicó una ley para restringir la venta de bollería y refrescos en los colegios. Las bebidas azucaradas pueden llegar a tener 10 cucharadas de azúcar, muy por encima de lo que debemos consumir por día. O sea que imagínense si en el desayuno, por ejemplo, en un café con leche nos echamos una cucharadita, pues imagínense lo que son 10 cucharadas de azúcar en un bote que consumen. Otra medida es reducir el volumen de los envases. No comprar bebidas azucaradas en casa. Fomentar la ingesta de zumos de fruta natural, fruta o leche. Bueno, así a título un poco informativo, pues tenemos por ejemplo la Coca-Cola Cero, el Aquarius Cero, la Coca-Cola Light, bueno, todos estos que no llevan nada de azúcar. En cambio el Aquarius, por ejemplo, lleva 4 miligramos de azúcar, el Nestlé a la manzana pues 4,6, la Fanta Limón 8,5, en fin, que nos hacemos una idea. Bueno, de todas formas podemos encontrar listas de la cantidad de azúcar que lleva cada uno de estos que llamamos normalmente refrescos. Y ha sido muy interesante lo que has comentado de que nos puede cambiar el... nos puede acostumbrar, ¿no? El sabor gusto dulce. Siempre a algo dulce. Sí. Cada vez pedimos más y más y más, más dulce. Claro. Y sí es verdad que se nota. Cuando me habitúo a tomar azúcar durante un tiempo con la leche, con tal, luego el cuerpo te pide más azúcar. Y claro. Últimamente que le pongo mucho menos y la verdad es que te acostumbras. Sí, sí. Claro, pues por eso es por lo que no son saludables estas bebidas. Que aunque no llevan azúcar, que llevan el edulcorante artificial que dicen no, si llevan pues stevia, por ejemplo, que es un edulcorante natural y que no lleva nada de azúcar ni nada, pero sin embargo lo que tú dices, ¿no? Que el organismo se acostumbra al sabor dulce y te pide cosas dulces que sí que llevan azúcar. Pues muy interesante, Loli. Y José Toledo, que estaba aquí muy callado, pero tenía una pregunta que no nos quiere hacer, pues coméntanos, José, a ver si te podemos responder. Buenos días, Loli. ¿Por qué no quieren o no interesa regular todo esto? Bueno, pues supongo que esto será pues el tema de siempre, ¿no? El negocio, sí, pues pasa como el tabaco y todas las cosas que son tan perjudiciales, que sería tan bueno prevenir enfermedades, pero sin embargo, pues a nivel económico les es muy rentable y creo yo, vamos, que el tema será ese. Pero la Organización de la Salud tiene que decir algo en todo esto, ¿no? Sí, pero si luego no ponen las medidas necesarias, pues seguimos más o menos igual. Entonces, lo más importante es que cada uno en nuestras casas, pues a nuestros hijos les acostumbremos y les hagamos totalmente responsables de que lleven una dieta sana, una alimentación sana y bueno, que a nivel individual. Al final, solución, pues lo que dices tú, educación alimentaria. Exacto. Que es lo que hace Loli en tu salud desde ahora. Así que eso, José, porque bueno, cuando hay negocio la cosa es más difícil. Muchas gracias, Loli. Nada, a vosotros. Gracias, Loli. Bueno, espero que les haya sido útil toda esta información